sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Seguimos haciendo sobre la hora y este lunes, un nuevo 23 de enero, se cumple un nuevo aniversario. Sería el número 18 años del ataque al regimiento de La Tablada por parte de lo que era el movimiento Todos por la Patria. Nosotros teníamos ganas de recordar un poco esa fecha conversando con Felipe Celesia. Él es autor, junto a Pablo Weinberg, del libro que cuenta un poco lo que fue aquella situación. ¿Cómo te va, Felipe? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que lo llevó primero al libro? Porque fue un hecho, a ver, uno se acuerda de los 80, de siempre se habla de esa democracia todavía frágil, todavía en pañales, que nunca se sabía en qué momento se podía volver a cortar. Y lo que vas a recordar siempre, obviamente, son los levantamientos carapintadas. La Tablada es algo como que pasó de largo, ¿no? Sí, más o menos, fue un trauma social y político bastante importante dentro de lo que fueron esos convulsionados 80. Igual tengo una pequeñita aclaración. Sí. Se cumplen 28 años. 28, perdón. Claro, sí. Esto fue 23 de enero del 89. Del 89, sí. Lo que queda es como una gran incógnita que aún hoy sobrevive sobre qué quisieron hacer y quiénes fueron. Que fue un poco lo que nosotros tomamos como con Pablo como para hacer algún aporte a esa incógnita, ¿no? Ahí estuvo, digamos, un poco la razón y el principio del libro. Determinar qué era lo que había llevado a este pequeño grupo del movimiento Todos por la Patria a asaltar un cuartel en plena democracia. Esto fue lo que nos llevó a comenzar la investigación y, bueno, después de 3 años... llegamos a algunas conclusiones que no se condice con lo que es la creencia general sobre Tablada. Digamos, la idea general fue que eran los perejiles que fueron engatusados por el radicalismo, por el Cotino Siglia más específicamente. Ajá, sí. Eso es una de las hipótesis, y otra de las hipótesis es que habían sido infiltrados por servicios de inteligencia del ejército y civil, que, digamos, los habían empaquetado con esto de que se venía un golpe militar. Bueno, ni una cosa ni la otra son ciertas. Lo que pasó ahí fue un intento revolucionario en el estilo más clásico, muy de la época, porque estamos hablando del 89, donde ya había una revolución sandinista en Nicaragua triunfante, y ya se había acabado esto, digamos, de la toma del poder, ¿no? En ese momento un poco el paradigma revolucionario era sacudir el tablero, el escenario político, y ver ahí qué se podía capitalizar. Disculpame, eso fue lo que hicieron. Disculpame, que incluso sí. Enrique Gorriarán Merlo, que era como la cara visible del MTP, aún estando en la clandestinidad, había sido parte de la revolución sandinista, ¿no? Sí, claro. Y una parte él es el que se carga a Somoza, por ejemplo. Sí, es el que mata a Anastasio Somoza, que aún hoy los nicaragüenses siguen considerando que fue la condición de posibilidad de que triunfara la revolución, digamos, claro. Con Somoza en activo, digamos, haciendo política, conspirando con Estados Unidos, los nicaragüenses suponían que la revolución no iba a poder sostenerse. Esto es un poco hacer historia contrafáctica, pero algo de eso era, digamos, Anastasio Somoza, aún derrocado, aún corrido del poder, seguía manteniendo mucho apoyo y mucho poder. Y Gorriarán fue una parte bastante central de lo que fue la revolución sandinista. Él luchó con la columna norte y después quedó a cargo del armado, de la red de inteligencia y de la policía. O sea, tuvo responsabilidades grandes dentro de lo que fue el sandinismo. Uh-huh. Sí. En cuanto al rol de justamente de Gorriarán, puntualmente en La Tablada, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que encontraron? Porque es... Sí. Por ahí, a ver, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con lo que es la lucha armada, con el método del foquismo, todo eso, pero uno a Gorriarán, a diferencia de quizá a otros líderes de las organizaciones armadas, lo que uno nadie le podía negar hasta ese momento era que, a ver, el tipo siempre puso el cuerpo, ¿no? Claro, arrojo, ¿no? Arrojo y valentía. Esa vez no. Sí, pero fue más... primero fue un criterio que se tomó colectivamente, ajá, que no participara de la acción militar. Y esto tiene como una lógica bastante verosímil, que es, bueno, al general, al conductor, al líder del operativo, no se lo puede poner en riesgo, porque si le ocurre algo, fracasa todo. Esta fue un poco la idea que primó, claro. Y también creo yo que tuvo alguna influencia el hecho de que Herrera ya estaba, no era un hombre mayor, pero sí ya estaba grande, digamos, como para el combate cuerpo a cuerpo, estar en la primera línea, ya era un hombre de 50 y pico de años. Claro, sí, sí. Alguna de esas dos cosas, pero él dijo sí. En todo momento, en las discusiones previas, cuando se decide la operación, él siempre insistió con participar activamente, digamos, con las armas en la mano. ¿El MTP exactamente qué significó para esos 80? Porque era como el ayornamiento de, digamos, gente que había participado de la lucha armada, además con el agregado de otro tipo de personalidades, como estaba el cura Puyané, Jorge Baños, que había sido todo un referente en lo que había sido la defensa de presos políticos, presentación de habeas corpus en la dictadura. Exactamente, el MTP, ¿qué era? ¿Un partido? Empezó, en realidad hay como dos grandes etapas del MTP. Una primera etapa que es por revolución sandinista y retorno de la democracia, donde intentan hacer, digamos, una construcción política clásica, territorial, de nuevos dirigentes, y hacen una convocatoria a todos los sectores progresistas a formar parte de ese frente, ¿no? Eso dura hasta el 87, que es cuando se prueban electoralmente, se presentan en algunos distritos con candidatos. ¿Con el nombre Todos por la Patria? No, con distintos sellos electorales se presentan, no consiguen avales en todo el país, consiguen en Ciudad de Córdoba, en Buenos Aires, en Capital, digamos, y algunos otros pocos distritos, y ahí hacen su primer test electoral. No les va bien porque era una fuerza nueva, incipiente y con poco desarrollo, digamos, en las bases. Y ahí es donde todo cambia y el MTP pasa de ser, digamos, un frente amplio, permítanme el término, frente, digamos, que reunía todo lo que era el progresismo y los sectores que habían sobrevivido a la dictadura, y se transforma en un partido de cuadros, no más de vanguardia, más de corte, digamos, una élite, una jerarquía que, digamos, como un sector privilegiado y más capacitado, digamos, que encendía la chispa que iba a prender la pradera, ¿no? Era un poco esa la idea. Y lo hacen porque la construcción clásica se adivinaba muy complicada, muy larga, digamos. La toma del poder, en los términos clásicos de democracia liberal, no iba a darse, digamos, según el análisis de Gorriarán y, digamos, los principales cuadros del MTP, ¿no? Esto de que, bueno, si hacían una cosa más de ir a pedir el voto, no iba a llegar nunca a la toma del poder. Entonces pasa a una cosa más clásica, por eso decimos que es la última batalla de la guerrilla argentina, porque de hecho lo fue la última operación de la guerrilla marxista, también peronista, digamos, si se la incluye, fue la última acción de la guerrilla en la Argentina. Sí. Y bueno, y a partir de ahí, nada, del 87, donde pierden, empiezan a ir a retomar un poco más las fuentes y de lo que era el foquismo, ¿no? Los recursos más tradicionales, digamos, de la guerrilla. Estamos conversando con Felipe Celesia, él es autor junto a Pablo Weisberg de La Tablada, a Vencer a Morir, cuando se están cumpliendo el próximo lunes 28 años de aquel suceso. Que te queríamos preguntar qué conclusión tienen o qué les parece que significó en la historia de, digamos, de la Argentina, de por lo menos del 83 para acá. Sí. Sabemos esto, ¿no? Un poco lo que te decía antes, la última expresión de un modo de hacer política, ¿no? La guerrilla hasta ese momento, la famosa frase de Firmenich, que en realidad no es de Firmenich, sino de Mao, es el poder brota de la boca de un fusil, es un poco esta idea, ¿no? Que para intervenir políticamente, como le digamos, la sociedad liberal, burguesa, capitalista, no daba espacios a los sectores populares, había que intervenir con una operación armada, digamos, y a partir de ahí construir la revolución. Fue un poco el último sector que abrazó esta idea. Esta idea me refiero a la praxis política, no tanto en lo ideológico o en lo teórico, sino de decir, bueno, acá para que nos den pelota hay que hacer algo que los sacuda a todos. Y vaya que lo hicieron, porque el país se sacudió aquel 23 de enero, no sé, ahí en la mesa, si tienen edad para recordarlo. Sí, hacía muchísimo calor, tengo el recuerdo. Hacía muchísimo calor. Pero muchísimo. Sol pleno, era un verano era... ardiente clásico. De la, no, no, con el agregado de los cortes de luz del final de la época de Alfonsín. Sí, porque también se vivía, digamos, un momento de zozobra económica, ya empezaba a naufragar el plan económico del alfonsinismo, empezaba a tener muchos cuestionamientos, y también cuestionamientos de los sectores militares en ese momento del Alfonsín, porque se estaba empezando a juzgar a los cuadros intermedios de la del ejército represor, ¿no? Entonces había como un clima en todo sentido, así, muy muy caliente e intenso. Pero fueron eso, fueron, digamos, había cuadros jóvenes que tenían cierta añoranza y cierta nostalgia, digamos, por la manera en que se militaba en los 70, por esa intensidad, digamos, con la que se militó en los 70, ese plus que todos entregaban, que incluía la vida, incluso. Y bueno, el MTP fue eso. No lograron construir, digamos, como una base más fuerte, porque lo que los diferenció en todo momento de la revolución sandinista eran las bases populares, ¿no? Claro. El MTP clarísimamente no tuvo nunca, era, digamos, más bien un partido de vanguardia, un partido de cuadros. Sí. Y el sandinismo sí, tuvo sectores, el apoyo de casi toda la población. También estamos hablando de dos países completa y absolutamente diferente. El 50% más o menos de la población nicaragüense era analfabeta en ese momento, cuando acá el índice de analfabetismo creo que no pasaba el 6. O sea, otro país completamente diferente, con otras necesidades y con otra problemática, ¿no? Y lo que hicieron los muchachos del MTP es, una vez que ocurrió, digamos, tablada, una vez que se lanzaron a la pileta con esa operación que salió tan mal porque perdieron 36 compañeros, ahí empezaron con un proceso de desintegración muy rápido, muy muy veloz, que era lógico que ocurriera, y lamentablemente Gorriarán nunca permitió que se diera, digamos, la discusión interna dentro del MTP para, digamos, atribuir responsabilidades y seguir adelante, ¿no? A partir de ahí, digamos, el MTP muy velozmente, primero que se convirtió en una mala palabra dentro de la política, en todo sentido, digamos, para los sectores de izquierda, porque desconfiaban de ellos por esto de que estaban infiltrados, para los sectores de la derecha porque eran literalmente unos asesinos, porque habían entrado matando a un cuartel. Y bueno, ahí quedó el MTP, para la historia. Mira, ese año, esto que hablabas de la izquierda, ese año sale justamente Bang Bang Estás Liquidado de Los Redondos, que incluía un tema que era muy viejo, o sea, que era anterior, así que no podía ser, pero que muchos desde sectores, digamos, más vinculados a la izquierda lo leían como aquella frase de sed de alguien que obliga en su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Sí, ¿no? Hay un par de puntos turbios, hay muchos puntos turbios en el tema de la tablada, pero a mí hay dos que siempre me impactaron, que no sé que hasta qué punto hay para tirar. Uno es el tema de las desapariciones de combatientes, y el otro es la posterior muerte, suicidio, vaya a saber uno que fue, de el comisario Pirker, entonces a cargo de la Policía Federal, que es quien al llegar dice, bueno, pero muchachos, esto se solucionaba con un par de compañías de gases lacrimógenos. Sí, sí. Bueno, ¿hay algo atrás de eso más que eso? En el caso de Pirker, sí, efectivamente Pirker hizo esa propuesta de sacarlo con una compañía antimotines de la Federal. Lo que tenemos de los que estuvieron adentro era que era muy difícil enfrentar gases a armas automáticas, ¿no? Digamos, los gases lacrimógenos se tiran como máximo para que sean efectivos, ¿no? Para que lleguen a su blanco, se tiran a 50 metros, y a 50 metros es muy fácil pegarle a alguien con un fal. Entonces se dio eso. En algún momento lo evaluaron, pero lo descartaron por la relación de fuerzas que había entre los asaltantes y quienes se pusieran a tirar los gases. Después, que la primera pregunta... No, y el tema del suicidio de Pirker posterior, que hubiera... Siempre también se hicieron lecturas como el tema este también. Sí, puede ser. La mano del Coti. Sí, puede ser. Pero lo que terminamos del vínculo del MTP con el radicalismo, con la coordinadora más específicamente, era que tenían, a través de Pancho Provenzano, que era la mano derecha de Gorriarán Merlo, su hombre político y operativo, venía de una familia radical, ¿no? Hubo varios casos de radicales o gente que venía de familias radicales que termina militando y integrada al ERP, ¿no? Al Ejército Revolucionario del Pueblo. Y esto era lo que pasaba, pero ese fue un agite posterior de los mismos sectores de la derecha, digamos, para hacerle daño al alfonsinismo. Lo que hubo fue alguna que otra reunión en el marco de reuniones políticas que se hacían en casa de gobierno con todos los sectores, y alguna clase de acceso a los medios públicos por parte del MTP. Pero poca cosa, digamos, les hacían alguna nota en las radios oficiales, alguna que otra cosa publicaban en la Agencia Nacional de Noticias, en Telam, pero tampoco nada demasiado llamativo. Nunca les dieron plata, por lo menos por derecha, no les dieron subsidios ni partidas de ningún tipo. Y después los vínculos políticos, salvo que hayan sido pero herméticos, muy cerrados, no existieron, porque la verdad que eran un grupito muy testimonial. Claro. Y para el radicalismo, Gorriarán Merlo era mala palabra, digamos, para el radicalismo en ejercicio. Claro, estaba en la clandestinidad, de hecho. Sí, por eso, digamos, no tenía mucho que ver con el partido radical, ¿no? Con la Unión Cívica Radical. Digamos, siempre tuvo como un ala de izquierdista, por así llamarlo, el radicalismo, pequeñita. Y bueno, los que se habían radicalizado habían abandonado el partido hacía mucho. Entonces nosotros no vislumbramos que ahí el Coti... Y además hay un hecho muy claro, que es que Gorriarán Merlo era un hombre muy avezado en los temas de inteligencia. Digamos, diciéndolo en criollo, no era ningún boludo como para que lo vinieran a empaquetar dos o tres servicios. Ellos quisieron operar por voluntad propia y porque definieron que era lo que había que hacer y era lo que les convenía hacer en esa coyuntura. Se equivocaron, por supuesto, porque fue un fracaso absoluto, y la verdad es que tampoco había margen social para bancar, digamos, una alteración así del orden institucional. La gente venía de tolerar democracias imperfectas y dictaduras durante 30 años, y lo que menos quería en esa etapa, en el 89, era que se volviera a alterar, por izquierda o por derecha, ¿no? Era lo mismo. Entonces tampoco es posible, porque el esquemáticamente lo que ellos habían decidido era que llegaban a la tablada, tomaban el cuartel, fusilaban a todos los oficiales en la Plaza de Armas, por represores, digamos, y ahí marchaban con la gente que se les sumara, hasta Plaza de Mayo. De Tablada a Plaza de Mayo, 23 kilómetros. Iba ahí con los tanques por la General Paz. No sé, ¿cómo iban a hacer? Cabildo Santa Fe derecho, con los tanques. Sí, no. Era algo bastante delirante, ¿no? ¿Qué pasaba si era exitosa la operación? ¿Y qué pasaba políticamente? ¿La sociedad iba a tolerar que, no sé, que Gorriarán Merlo condujera un gobierno de unidad, supongamos? Que Alfonsín le nombrara ministro del Interior, ¿cuál era la idea ahí? Digamos, ¿cómo iban a hacer ellos para capitalizar, digamos, para pescar en ese río revuelto que dejaban? Era todo bastante extraño. Pero lo cierto era que no parecían, en ese momento, por las discusiones internas que tenían, por los documentos que circularon del MTP en esos momentos, la discusión era que no había otra posibilidad que la salida de esa crisis que el radicalismo había generado, iba a tener una salida por derecha, y bueno, y empezaron a agitar el fantasma este de que se venía un golpe para justificar esa operación, ¿no? Bien. Bien, Felipe, te agradecemos mucho la comunicación. Recomendamos la lectura de, no solo de La tablada, vencer o morir, que es el libro que escribiste, uno de los libros que escribiste junto a Pablo Weisberg, sino también los otros, la biografía. Yo, a mí me impactó mucho la biografía sobre Ortega Peña. El año pasado que habíamos hablado también con vos, La noche de las corbatas, bueno, siempre la recomendamos, y aprovechamos para preguntarte si están laburando en algo ahora. Bueno, sí, tenemos un proyecto que todavía no terminamos de negociar con los protagonistas, pero que está ahí en gateras, que viene un poco en la misma línea de lo que venimos trabajando en los 70. Ajá. No les puedo adelantar nada porque, bien, bueno, sí, puede sí no ser, pero estamos en eso. Igual hay una, digamos, hay como un marco editorial bastante retrógrado, digamos, las ventas de los libros bajaron un 60%, está bastante difícil. ¿Se nota el cambio en esas cosas también? ¿Cómo? ¿Se nota el cambio en esas cosas también? Sí, se nota. Entonces, digamos, la literatura de no ficción corre la misma suerte que el resto de los libros. Claro. La verdad que los argentinos son muy lectores de no ficción, de temas históricos. Bueno, en nuestro rubro, en los 70, nosotros la verdad es que hemos logrado, digamos, un cuerpo amplio de lectores, pero ahora está más difícil que las editoriales arriesguen, ¿no? Porque nosotros un poco también lo que intentamos en cada proyecto es superar el anterior, en ambición de la investigación, digamos, en alcance, en equipo, y está bastante difícil que las editoriales financien un poco eso, porque nosotros lo financiamos con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, porque el dinero no se gana, dinero en la Argentina, con los libros, aún vendiendo más o menos, no se gana dinero. Pero lo que venía ocurriendo, que ya no está ocurriendo, es que las editoriales se arriesgaban a proyectos de investigación a mediano y largo plazo. Nosotros nos tomamos 3 años por libro. Claro, sí, todo el laburo. Claro, y las sí. editoriales ya... Es muy interesante, grandes, ¿no? Vamos a aprovechar también para recomendar a todos aquellos interesados en todo lo que tenga que ver con la tablada, la página de Tumblr, del libro, ¿no? Que es latablada.tumblr.com. Donde claro, hay unos extras de material. Hay unos extras, incluso está la colección completa de lo que era Entre Todos, que era el periódico que editaba el MTP. Sí, ese es la verdad que es un pequeño gusto que nos dimos de volver, digamos, al acervo cultural argentino, esa publicación, que era muy buena. Era muy buena, eso es lo que veía, para lo que muy es buena, en general, lo que uno ha conocido de publicaciones partidarias, digamos, era, incluso se dejaba leer, y se deja leer hoy fuera del contexto incluso. Sí, sí, se puede leer hoy tranquilamente y resulta muy interesante. Hay cosas que, análisis que siguen teniendo mucha actualidad. Se siguen discutiendo, en este país se siguen discutiendo las mismas cosas. Bueno, supongo que en todas partes del mundo, en el fondo se discute lo mismo, ¿no? Básicamente, la distribución de la renta, ¿no? La distribución del ingreso. Pero sí, ahí subimos algunos materiales que gráficos, sobre todo, ¿no? La carta que le deja Samogenia a su hija, que es una de los que vos hablabas, de los desaparecidos. Ah, eso no te comenté, hubo 4 desaparecidos en la tablada, 2 el 23 y 2 el 24. Los dos primeros responden a los que habían combatido, digamos, con más eficiencia, los que habían tenido posiciones de combate, así que habían sostenido durante todo el día. Esos desaparecen, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, el 23, cuando cae la guardia de prevención. Sí. Y después al otro día, cuando se rinden, Carlos Samogenny, como les decía, y Francisco Pancho Provenzano, que eran un poco los capitanes de la operación, no los que tenían voz de mando, porque habían intervenido en las comunicaciones y habían determinado que ellos dos eran los que conducían el operativo. Entonces, bueno, también desaparecieron. Bueno, Felipe, ahora sí te despedimos y te agradecemos y bueno, esperamos ansiosos el nuevo material. Bueno, perfecto. Cuando me tenga, prometo llamarlos y contarles. Dale, Felipe, gracias. Bueno, un gusto como siempre. Adiós. Era Felipe Celesia, entonces, coautor de La Tablada, A Vencer o Morir, el último ataque de la guerrilla argentina, libro que escribió junto a Pablo Weisberg y donde se repasan los hechos sucedidos en el cuartel de La Tablada hace ya casi 28 años, un 23 de enero de 1989.